y nos vamos a meter en un tema que nos preocupa, que tiene que ver con la situación de los trabajadores y las trabajadoras de agricultura familiar. Para hablar mejor de ello, estamos en comunicación telefónica con una de las delegadas de ATE y trabajadora de agricultura familiar, Luciana Quiroga, a quien le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Luciana? Hola, buen día. Bueno. Y la verdad que estamos preocupados. Sí, claro, por supuesto. Contanos qué es lo que está sucediendo, cuál es la situación actual. Mira, la semana pasada algunos compañeros, nuestro organismo, un organismo que trabaja en todo el país, en todas las provincias y sobre todo en los sectores más alejados de cada provincia. Y en la semana pasada el ministro de Agroindustria, que es el ministro que es como nuestro jefe mayor, le confirmó a un grupo de compañeros el rumor que venía surgiendo del despido nuevamente de aproximadamente el 50% de la planta. Que somos en todo el país 1.200 trabajadores y están calculando el despido de 600 trabajadores, solo de agricultura familiar. Y el señor Echeverri, con el descaro que lo caracteriza, hizo declaraciones basadas en que somos déficit fiscal, de que justamente si nos echan a nosotros va a llegar dinero para los pequeños productores, y entre otras cosas, como también que el estado anterior, el gobierno anterior, dejó un estado con una cueva de ladrones, así que hasta nos tildó de ladrones, siendo que nuestro secretario nacional, Santiago Jardi, ha sido denunciado por usurero y estafador, que tiene una financiera con otro funcionario también del ministerio. Y todos estos señores que nos califican de esta manera tienen grandes negociados. Como ustedes sabrán, Echeverri es el ex titular de la Sociedad Rural Argentina, por lo cual el sector con el que nosotros trabajamos le molesta, porque son los productores que producen el alimento para el pueblo argentino, no para exportar soja a China, ¿sí? Claro. Así que la situación viene empeorando. En Mendoza tuvimos ayer una reunión con nuestro coordinador provincial, el ingeniero Martín Badiro, que como hizo en este año en abril del 2018, que tuvimos otra tanda de despidos, nos niega categóricamente que esto va a ocurrir en Mendoza, que nos quedemos tranquilos, que acá no va a haber reducción, y también, o sea, nos hace una negación, pero a la vez dice, voy a tratar de que sea lo menos. Es una contradicción constante de lo que él mismo nos está planteando. Y por otro lado, lo más difícil es que ya pasamos por esta situación y le pedimos, con el dolor que nos genera cualquier delegado gremial, pedirle por favor que nos diga los números, cuántas personas van a ser y los nombres, para que no tengamos que pasar por la agonía que pasamos de estar esperando en la casa el telegrama de despido, ¿sí? Esto en abril tardaron aproximadamente 10 días en llegar todos los telegramas de despido en Mendoza de los 11 compañeros. Y él tardó 3 días en darnos esa información cuando ya la sabíamos fehacientemente. Claro. Así que bueno, es un nivel de violencia laboral y maltrato muy grande, ¿sí?